extrañándote. No cierres el telón, no cortes la función, no vas a cobardarte ahora que viene la acción. Mi parlamento es, probemos otra vez. Yo sigo extrañándote.